Saber dónde tú vives, dímelo. ¿Qué? Quiero saber dónde tú vives, dímelo. ¿Qué dice? Quiero saber dónde tú vives, dímelo. ¿Y por qué? Quiero saber dónde tú vives, dímelo. Vivo en la calle 22, número 132, ahí tienes tu casa. Vivo en la calle 22, número 132, ahí tienes tu casa. Este domingo que viene voy a matar un lechón. No olvides la dirección, yo te espero en mi casa. Vivo en la calle 22, número 132, ahí tienes tu casa. Vivo en la calle 22, número 132, ahí tienes tu casa. Después de la comelata formaremos un rumbón y verás el vacilón que se coge en mi casa. Vivo en la calle 22, número 132, ahí tienes tu casa. Vivo en la calle 22, número 132, ahí tienes tu casa. Cuando termine el guateque, contenta te sentirás y nunca te olvidarás donde tengo mi casa. Vivo en la calle 22, ahí tienes tu casa. Número 132, ahí tienes tu casa. Vivo en la calle 22, ahí tienes tu casa. Número 132, ahí tienes tu casa. En la calle 22, ahí tienes tu casa, tu casa. En la calle 22, ahí tienes tu casa, tu casa. En la calle 22, ahí tienes tu casa, tu casa. En la calle 22.